Es lamentable, muy lamentable lo que está pasando con nuestra policía. Ya, de verdad, da pena, da rabia, da impotencia, porque esta institución es la que protege a la ciudadanía y no puede ser que esté vinculada con narcotráfico, ya que también esté el nombre del ministro Romero, ¿ya? Y bueno, para nosotros entonces, ¿a quién nos vamos a pegar? ¿A quién vamos a que nos ayude a proteger a la ciudadanía? ¿Ya? No diremos son todos los policías, porque también hay oficiales, bueno, hay oficiales que sí se dedican a su trabajo. Pero hay dos cosas. Una de las cosas es que la policía es mal pagada en el tema económico. No tiene las condiciones de trabajo, ¿ya? Que se debería tener. No tiene las capacitaciones que debería dar el Ministerio de Gobierno, ¿ya? O sea, la policía, y aparte de eso, esto es los resultados que pasan por el tema del padrinazgo político, porque lamentablemente ahora ya no se fijan en los puntos que tienen, sino que apoyen a un partido político, ¿ya? O sea, que nuestra policía va a acomodar cuando sea una policía autónoma, ya que ellos mismos dirían todas sus normas que tienen, que no esté la política entre medio. Y ahí es lamentable, porque imagínese, mire el coronel, que muchas veces uno admira a esas personas por las soluciones que de inmediata dan cuando hay diferentes problemas en la ciudad, para que ahora estén envueltos en semejante escándalo, y no solamente él, sino también su familia. Es lamentable, pero como se dice, ¿no? Hay que hacer una reestructuración ya de nuestra policía para poder sentirse ya uno como ciudadano seguro de ellos.